viento viene y viento va, y en mitad del temporal uno se encuentra existiendo sin saber a dónde va ni dónde quiere llegar, más que a dónde llega el viento. Y yo no necesito más que ser otro lado del mar bajo el eterno firmamento, a través de la inmensidad sin jamás mirar atrás, en mitad del cielo abierto. Y lo recuerdo en lágrimas en la lluvia que se perdieron y no volverán nunca. No me hacen falta, ¿y a dónde?